Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Dándome que acompaño, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Estamos emitiendo desde el barrio de Barracas, desde los estudios de nuestra radio, con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires, hoy sábado, primero de agosto del año 2015, de 9.4 grados centígrados, en un día nublado que se espera continúe así, inclusive hasta el día martes, el pronóstico extendido así lo indica, con algunas probabilidades de chaparrones a la tarde, pero se encuentra muy cubierto el cielo, en algunas zonas del conurbano puede haber neblinas o bancos de niebla. En el programa de hoy hicimos algunos recuerdos históricos importantes. Desde el punto de vista musical también tuvimos recuerdos importantes. Lo que escuchábamos recién, música clásica, que no es muy habitual en nuestro programa, pero queremos destacar que también han participado en muchos eventos vinculados a lo popular y son artistas de trascendencia internacional, que son argentinos y que tienen posiciones progresistas, posiciones muy alineadas con el proceso que se vive en general en la región y en nuestro país. Esos artistas que tocaban aquí en conjunto esta sonata de Beethoven, Claro de Luna, a cuatro manos en el mismo piano, son Marta Argerich y Daniel Barenboim. Los dos simbólicos, Marta Argerich, muy vinculada a la historia del peronismo, Daniel Barenboim, un hombre que tiene desde su identidad israelí, desde su nacionalidad israelí, el coraje de reivindicar al pueblo palestino. Son argentinos y vale la pena, artistas de nivel internacional, y vale la pena destacarlos, no solo por su calidad artística, sino por su participación política con la que acordamos fuertemente. En nuestro programa venimos recorriendo un poco nuestras construcciones territoriales. Lo hicimos la semana pasada con el compañero Martín González de La Matanza y hoy tenemos en línea a un compañero de acá nomás, de acá cruzando el charco, de Barracas al Sud, como se lo denominaba antiguamente, de la zona del Doque, del Doc Sud, es allí donde habita. En la isla Maciel tenemos nuestra militancia más fuerte en el partido de Avellaneda, es el compañero Facundo Díaz. ¿Cómo te va, Facu? Hola, buenos días, Guille, ¿cómo estás? Buen día, che, hoy te levantamos tempranito porque nuestro programa es madrugador, es de los que empieza el fin de semana bien tempranito. Facu, te quiero pedir estamos haciendo un trabajo ahí territorial en la isla Maciel, en el partido de Avellaneda en general, que es un lugar dentro del partido de Avellaneda y dentro de la provincia de Buenos Aires, que simboliza, digamos, uno de los lugares más humildes, más carenciados de la provincia y, por lo tanto, quizás podríamos afirmar de toda nuestra patria. Y me gustaría que nos dieras un panorama por tu inserción, por tu contacto con los compañeros, por el tiempo que vos habitás en la zona. ¿Qué proceso de cambio se ha producido en estos últimos años en esa isla, si se nota ese cambio, por lo menos a través de lo que uno vislumbra en las elecciones y el apoyo al movimiento popular que hay en esa zona, al intendente Ferraresi y demás? Creemos que eso tiene que ser está relacionado con mejoras de la calidad de vida de los compañeros, ¿no? Sí, bueno, exactamente. El tema de la transformación se fue dando paulatinamente, obviamente, producto de una decisión política. La transformación en Avellaneda tan solo, no fue a nivel de gestión, sino fue a nivel cultural también y a nivel político, que creo que es lo más importante, pero fue a causa de acción y efecto de una decisión política de la llegada del flaco Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003 uh-huh. y la decisión de convocar a gran parte de la juventud a hacerse cargo y sobre todo actores activos y protagonistas de la transformación de la realidad popular. Así que bueno, y en base a ese llamado, Avellaneda no estuvo ausente. Y Facu, por ejemplo, para hablar de cosas concretas, nosotros ahí vemos en al recorrer mínimamente la isla, la vera del Riachuelo, vemos participación del Estado municipal en la realización. Recordamos que hace no muchos años, una década atrás, había allí areneras clandestinas, había lugares donde recalaban barcos que no se sabía bien a qué lugar remitían o si tenían autorización para participar de eso, que contaminaban generalmente el Riachuelo y la vera del Riachuelo. Y vemos ahora toda una costanera que va hasta el viejo puente y sigue hasta el puente Bosch y demás, todo lo que abarca el territorio de Avellaneda, y hasta uno los puede ver contrastado, ni bien pasa al partido de Lanús ya se ve una deficiencia en la continuidad de la costanera. O sea, dentro del distrito esto es muy importante. También se ven algunas construcciones populares hechas en combinación con la provincia, con la nación, muchas veces se ve la realización de cloacas. O sea, hay cosas concretas, materiales, que se han hecho durante este tiempo. Pero vos nos hablás de cambios políticos y culturales. ¿Cómo lo ves eso? ¿Vos lo ves a través de la participación de la gente? Claro, tal cual. O sea, el Camino de la Ribera fue una de las cuestiones y las decisiones políticas más trascendentales por ahí que pudo obtener en lo que es parte de la isla Maciel, que conforma parte de lo que era los antiguos cordones industriales de la Argentina y uno de los más importantes también en su momento. Uh-huh. Y esas transformaciones, sí, eso, esa organización popular se ve con cara al desarrollo cotidiano de los compañeros que vienen trabajando en el territorio. Hay, aparte el desarrollo que tenemos nosotros territorial, hay otras organizaciones hermanas que también desarrollan actividad en el barrio de cara a la transformación de la realidad de los vecinos de la isla Maciel. Aparte, convengamos que la isla Maciel es un barrio muy particular, ha sufrido y sufre durante cientos de años la estigmatización mediática de no solamente de la gente, sino de formar parte de uno de los aglomerados, según, ¿no?, el Vox Populi de los medios, de la delincuencia más grande de la Argentina. Sí, sí. Pero bueno, los que caminamos día a día y cotidianamente el barrio, conocemos cuál es realmente la realidad, que está compuesta, como todos los barrios, que en su momento han sido polos industriales y conglomerados de miles de trabajadores. Las políticas neoliberales que han desarrollado una crisis terrible y, bueno, una descomposición social en la cual ahora se está resurgiendo nuevamente con la recuperación del barrio, los vecinos, los clubes, los centros culturales, la conciencia social y sobre todo la conciencia política y la transformación. Concretamente, ahí nosotros como peronismo de base estamos gestionando un merendero, un lugar donde los pibes se vinculan con un espacio, digamos, para llenar un poco la pancita, pero al mismo tiempo jugar con los compañeros, transmitir las inquietudes que traen de la familia, contar las necesidades de su familia, en el marco por ahí de juego o de aprendizaje, como es habitualmente un merendero, pero acá con la visión que podemos aportar nosotros, ¿no? Sí, no, obviamente, sí, desarrollamos sobre todo un apoyo escolar. Uh-huh. Sí, que con refuerzo de merienda para los chicos que vienen, en consonancia y con el apoyo de el cura Paco, que es un cura que es de Opción por los Pobres, que Francisco Olveira. Exactamente. Que nos cedió uno de sus lugares, que es la Capillita Tien, donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Uh-huh. Y bueno, sí, ahí en contacto con los chicos, en el día a día, tratando de resolver las cuestiones de aprendizaje que pueden llegar a traer, pero sobre todo siendo termómetro de las cuestiones más críticas que pueden ser el plano familiar, sí, la cotidianidad de muchos de esos chicos en la calle, uh-huh. sí, la falta por ahí de contención, que es una de las cuestiones más importantes y que más reflejan por ahí la cantidad de chicos que vienen al merendero, uh-huh. ¿no?